but my nigga son na hon. Debo my nigga son na hona. Aprendan a ser malandro. Quisiera superarme hablando. Aprendan a ser malandro, maricones. Así es mi vida llena de composición y de falsos compositores que se alaban como señores mejores. Llegó la hora de barriar cantante a los que dicen ser amigos, pero son esfalsantes. A tu espalda de ti hablan, puro mal informante, pero de frente hasta el culo son capaces de darte. Piensa que yo no sé, que les gusta todos mis temas. Cuando ustedes no están, me lo cuenta todo su nena. Entonces, ¿para qué engañar a todo el público? Teniendo en mente que son tantos, pero el DJ es único. Yo no vine a decirte que muevo muchas panelas, que te lo digan los tuyos que me compran en mi escuela. Rescata el hilo la tela, termino a coser desastre. Que tu estúpida venganza, pues rescata el contraataque. Cuando alguno de ustedes me tope la cara, si van a tener hombría. Pero les juro que no pasan de ese día. Usted puede contar con un millón de sapos, que con un coquero se muere cualquiera por un disparo. Usted puede contar con un millón de sapos, que con un coquero. Aquí llegó quien te tumba. Quien tu imperio de falsedad y de pura mierda derrumba. Aquí llegó quien te alumbra. Porque yo soy tu inspiración y tú cavas tu propia tumba. Si quieres retarme, yo acepto el reto, varones. Elija las almas, vamos al duelo. Pocones, yo peleo con honor, solo con los mejores. No con los triple A, solo con los ligas mayores. Si quieres retarme, yo acepto el reto, varones. Elija las almas, vamos al duelo. Pocones, yo peleo con honor, solo con los mejores. No con los triple A, solo con los ligas mayores. Yo soy la escritura, yo soy la lectura, yo soy la cultura. Yo soy quien depura toda tu mente impura. Yo soy quien tritura, yo soy la estructura. Yo soy la amargura que calcome la dulzura. Enfermedad sin cura, yo soy la locura. Soy luz en zona oscura, soy como la coca pura. Soy castellano, soy literatura. Y en estatura, soy altura, soy cordura. Soy quien cura, quien no jura, como cura. Quien lo pica y entra en cura. Aquí llegó quien lo tumba. Quien tu imperio de falsedad y de pura mierda derrumba. Aquí llegó quien te alumbra. Porque yo soy tu inspiración y tú cavas tu propia tumba. Si quieres retarme, yo acepto el reto, varones. Elija las almas, vamos al duelo, bocones. Yo peleo con honor, solo con los mejores. No con los triple A, solo con los ligas mayores. Solo con los ligas mayores, man. The motherfucking in the scene.